Yo tenía un amorcito que era toda mi ilusión, y por culpa de otro amor se fue muy lejos solito. Y por eso ahora les digo, cantando esta melodía, recordándome aquel día en que se fue con otro amor. ¡Qué mala suerte la mía! Si ahora estoy solo aquí y estoy muriendo, todo es difícil, tan lejos de mi sueño. Sos, quisiera evocar a esos hombres que junto con su amor están. Ella se había enamorado de otro hombre como yo, que por nada la dejó y está sufriendo lo mismo. Y por eso ahora les digo, cantando esta melodía, recordándome aquel día en que se fue con otro amor. ¡Qué mala suerte la mía!